Recordá que vos también podés programar las canciones al 2983-542913. Continuamos con A la Vuelta de la Música. Ahora más mensajes para la vuelta. Hola Javi, ¿cómo andás? Qué hermoso el programa, qué linda música, todo lindo, lindo, como vos, como sos de hermosa voz. Bueno Javi, que sigas bien con el programa, pasándola re lindo y en compañía del papi y de la capaz que está la tía también. Bueno Javi, un beso grande y todo lo mejor. Y seguí así con ese programa tan lindo, ¿eh? Bueno, te quiero mucho, mucho, mucho, mucho. Chao Javi, un beso grandote, grandote. Chao, chao. Hola Javi de mi corazón, acá estoy escuchándote. ¿Cómo andás? Bueno, qué hermoso el programa. Que tengas un fin de hermosísimo y bueno, tu programa siempre bellísimo. Abrazo fuerte, te amamos. Hola Javi, te habla el fan número uno. ¿Sabes quién es? El abuelo, acá estamos con la abuela escuchándote. Hermoso el programa, lindo, linda la música. Bueno, como todo lo que vos haces, espectacular. Bueno, te mando un beso grandote, grandote, un abrazo grande. Y bueno, lo escucharemos todo el programa y pues, si Dios quiere, lo veremos, lo escucharemos el lunes y el jueves que viene otra vez. Un abrazo grandote, grandote y será hasta el próximo programa. Noveno programa, no, qué locura esto, te felicito, hija. Para el programa número 10 tenemos que hacer una torta, por favor. Muchas gracias por los mensajes, me ponen muy feliz y muy contenta que me acompañen en cada programa. Como les conté en la presentación en el bloque ¿qué es?, nos preguntamos sobre el 12 de octubre y qué es la diversidad cultural. Para esto le preguntamos a Adrián Alvarelio, profesor de historia, y esto nos contestó. Buenas tardes, Diego y Javiera. Ante todo, agradecerles la posibilidad que me brindan de participar en el programa. Mi nombre es Adrián Alvarelo, soy profe de historia y trabajo como docente. Vamos a hablar un poquito sobre el 12 de octubre, qué significado tiene, qué sucedió en ese 12 de octubre de hace varios siglos atrás y cuál es el sentido por el cual hoy se lo conmemora, se lo recuerda, o de qué manera nosotros preferimos recordarlo. El 12 de octubre del año 1492 ocurrió en el mundo las potencias reinantes en ese momento, entre ellas España, en su búsqueda de nuevos territorios, de nuevas rutas comerciales, de materias primas, dan con una porción de tierra en el mundo que luego sería conocido como continente americano. A partir de ese momento, del 12 de octubre de 1492, lo que se va a producir es la invasión y el posterior saqueo de lo que luego fue el continente americano por parte de potencias europeas, entre ellas España. A partir de ese momento, como bien dijimos, los españoles invadieron, saquearon y desestructuraron la vida de millones de personas, provocando la muerte de millones de personas e imponiendo sus principios, sus valores, sus creencias, su idioma, su religión y obviamente apoderándose de los territorios y de los recursos naturales existentes. A lo largo de la historia, a partir de ese momento y a lo largo de la historia, las diversas interpretaciones que se han realizado fueron básicamente desde la óptica, desde el punto de vista del invasor, ¿no? del amo, es decir, eran visiones en general o posicionamientos, posturas que en general tendían a ponderar el rol de los españoles en tanto agentes que aportaron modernidad, civilización al territorio americano. En contraposición, obviamente, de este discurso está la otra cara de la moneda, que es que supuestamente los pueblos originarios que habitaban aquí en América eran portadores de una cultura o una organización social, familiar, económica, religiosa, inferior, desde el punto de vista de aquellos que escribieron la historia, ¿no? O sea, esa mirada, ese paradigma en el cual generalmente tiende a ubicar a los europeos y a España como lo elevado o lo digno de aportar modernidad, con el paso del tiempo ese paradigma llevó a que se sojuzgaran, que implicó que se discriminaran y que se trataran como inferiores a los distintos pueblos. Esa carga real, material, simbólica, cultural, con el paso del tiempo va a ser cuestionada, ese paradigma del discurso del amo va a ser cuestionado y van a surgir nuevas interpretaciones. Por eso es importante pensar que hasta bien entrado ya el siglo XX y luego el siglo XXI, generalmente se recordaba, sobre todo durante todo el siglo XX, a la invasión y al saqueo y a la matanza que generaron los europeos y los españoles, concretamente en territorio americano, se la denominaba de una manera, si se quiere, idílica o dulcificada, disfrazándola de encuentro de civilizaciones o encuentro de dos mundos, descubrimiento de América, conquista de América. Esa visión que tendía simplemente a, como si se tratara de un simple encuentro, en el cual no hubo una matanza, no hubo un saqueo, fue cambiando con el paso del tiempo, y es importante mencionar que, si bien con el gobierno de Hipólito Yrigoyen se instituyó como feriado nacional el 12 de octubre, en el año, estoy hablando del año 1917, y se lo llamó como Día de la Raza, a partir de ese momento, durante todo el siglo XX, comienzan a haber posturas que revisan la historia y se llega al año 2010, en la cual se va a reformular el sentido y el significado del feriado del 12 de octubre y se lo va a pasar a denominar como el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La intención, como veníamos mencionando, de este cambio de paradigma radica en poder contemplar, revisar la historia en un primer momento y contemplar a las diversas culturas que formaron y forman parte de todo el proceso identitario de nuestra América y de nosotros. O sea, tiende a revalorizar el aporte de las distintas culturas a la hora de forjar nuestra identidad, lo cual también abre el debate y la reflexión a pensarnos como entidades, como países, como regiones multiculturales, multiidentitarias, como un primer paso para poder reconocer y ampliar derechos a todos los pueblos y culturas que forman parte de nuestra América. Para culminar, creo y me parece importante mencionar que si bien los acontecimientos y sucesos, procesos históricos ocurren de determinada manera, lo que sí varía a lo largo de la historia es la manera de interpretarlos, cómo se cuenta la historia. Eso es lo que va a ir cambiando y a lo largo del tiempo y lo que le otorga también cierto sentido y cierta entidad a la historia. Por eso mismo es importante mencionar que, si bien estamos hablando de un proceso que comenzó hace más de 500 años, es importante reconocer que durante gran parte de esos 500 años primó una visión en la cual intentaba matizar aquellos acontecimientos, brindando una visión benévola, si se quiere, a lo que significó en realidad una invasión, saqueo, matanza, ¿no? Y apropiación de territorios, de personas, de recursos. O sea, con el paso del tiempo se fue revisando esa postura para dar luz a las múltiples culturas, pueblos e identidades que forman parte de nuestra América. Lo cual es importante, como reflexión final, recordar los sucesos históricos, revisar los paradigmas históricos, pero sobre todo en función de ampliar derechos, una perspectiva más integral, más multicultural, multidentitaria, que nos permita valorar y reconocer el aporte de las múltiples culturas y a su vez desterrar todo posicionamiento que implique una mirada despectiva, racista, xenófoba de otras culturas y de otras identidades. Muchas gracias, Adrián, por participar en nuestro programa. A continuación escucharemos la canción Si viene de la tierra, de los Canticuentos. ¡Qué gran fiesta de colores, de sabores y sorpresas! Si volvemos a comer lo que viene de la tierra. Por instinto mi mamá de bebé me dio la teta. Por instinto mi mamá de bebé me dio la teta. Y después me dio a probar las manzanas y las peras. Y después me dio a probar las manzanas y las peras. De ahí en más me alimentó mi mamá naturaleza. Conchelados. Miren, tienen paquetitos de chipeditos, vasos fritos, tatarritos. ¿De dónde vendrán? Hacen su presentación disfrazados de alimento. Hacen su presentación disfrazados de alimento. No me engaña la actuación porque sé que es puro cuento. música. Canciones a la hora de la merienda. Canciones a la hora de la merienda. En el especial 12 de octubre pasaban los Canticuentos con su canción Si viene de la tierra. Canticuénticos es un grupo de música para niños originario de la ciudad de Santa Fe, en Argentina. Sus orígenes se remontan a encuentros entre Ruth Hillar y Daniela Renayo en un taller de composición que dictaba el músico rosarino Jorge Flandermole en la ciudad de Santa Fe. Llegamos al último bloque, nos reencontraremos dentro de 7 días en esta misma radio. Que tengan una linda semana. Mi nombre es Javiera y en los controles Diego Indy. Muchas gracias por estar a mi lado. Nos vamos dando otra vuelta a la música con la canción en este especial 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural. Cerramos con Tapan el Sol por la banda de las Corbatas. ¡Sean felices! ¡Sean felices y sonrían! Canciones a la hora de la merienda. Canciones a la hora de la merienda.